La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto es día miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hoy aparece una mujer extranjera. Se encuentra con Jesús y se encuentra con los discípulos de Jesús. Y Jesús cura a la hija de esta mujer. Escena breve que tiene muchos significados. Veamos, imaginemos, como decía San Ignacio de Loyola, hagamos la composición del lugar. Jesús sale por primera vez fuera del territorio de Israel. Va a Tiro y Sidón, lo que hoy sería Líbano. Mateo no solo quiere hacer patente la compasión de Jesús, el buen corazón de Jesús, su poder curativo, sino también el acierto. El acierto, porque el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos convertidos, primeramente. El acierto que tuvo la iglesia de haberse vuelto claramente hacia los paganos, de haber salido, ¿no? Eso sí, anunciando primero a Israel el cumplimiento de las promesas antes de pasar a los otros pueblos. Es la primera parte del texto que hoy hemos escuchado. Y después Jesús, desde luego, pues no le pone la cosa fácil a aquella mujer que se le acerca. No le dice sí, luego. Primero hace ver que no ha oído. Luego le pone unas dificultades que parecen muy duras. Lo de Israel y los paganos, o lo de los hijos y los perritos. Qué duro. Pero sin embargo, aquella mujer no interpreta negativamente esas palabras. Más bien, reacciona con humildad. Reacciona con insistencia hasta llegar a merecer la alabanza de Jesús. El desenlace: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que tú estás deseando». Y aquella hija es curada. Y es curada gracias al poder de Jesús. Gracias al poder de la fe de aquella mujer. Gracias a a la oración confiada de aquella mujer. ¿Cuál es la lección hoy para nosotros? Hay muchas situaciones de este tipo. Nos cuesta mucho trabajo aceptar a todas las personas. Mucho, mucho trabajo. Yo cada vez estoy más convencido de que cada persona puede aportar algo. Cada persona tiene su palabra. Y no juzguemos antes de tiempo, es mala. Entonces ya no puede hablar. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Hoy seguimos poniendo barreras, límites, dificultades que excluyen, que separan, que condenan a las personas, que matan a las personas. Y eso no se vale. Vivimos en un tiempo de apertura, en un tiempo de democracia. Por eso mismo, la misma sociedad tiene que darse sus leyes. Y son las leyes de un país que llaman a la convivencia, que hacen posible la convivencia. Y las leyes, obviamente, tienen que ver con la justicia y con el derecho. No están peleados. Pero esto no quita el que sea escuchada la persona. En cualquier juicio, el escuchar a la persona es fundamental. Si no se escucha, el juicio no es válido, porque sería totalmente unilateral. Hay que escuchar. Digámosle hoy al Señor, tú eres Dios de todos. Sí, haces salir el sol a todos, para todos. Ayúdanos a romper con lo que nos impide reconocernos como hermanos. Y así podremos hablar entre hermanos. Es día miércoles. Ánimo, gente, que quienes tienen y tenemos, y me incluyo, la gran oportunidad de descansar, descansemos. Tomémonos unos días para relajarnos, para estar con nuestras familias, para leer, para orar. En pocas palabras, para descansar. ¡Buen día!